no essendo miembro que no me tiemble ni siquiera un, así un ad ipsum cum, proprio exactamente como hace, fai, l'enfas nominativo con la S, el niño frente a la verga, ¿no? Como el niño al que tienen que darle un castigo con la verga tiembla, igualmente él tiembla una suya reducción a un estado de, como decir, desamparo infantil, ¿no? Tiembla como, como el niño frente a un castigo de la verga. Tal paor hay no sia pro de la tal miedo, tal pavor hay, tengo, del verbo haber, tener, ¿no? Tal miedo tengo de no serle, no sia, subjuntivo, pro, prope, cerca del alma, ¿no? Tengo tal miedo de no estarle muy cerca con mi alma, ¿no? Y luego, en el tercero, explica y corrige, integra, del cos, lipos, non del arma, fuese, fos, subjuntivo, con valor exhortativo, auspicativo, ¿no? Ojalá fuese certa, pro, sobreentendido, ¿por qué? Porque vinculado al pro del verso anterior. Ojalá fuese cerca de su cuerpo y no de su alma. ¿Eh? De su alma siempre estoy cerca, pero me gustaría no estarle cerca del alma, estarle cerca del cuerpo, ¿no? Que es clarísimo y evidente también el aspecto de cercanía física, ¿no? De deseo, no de una abstracta cercanía espiritual de alma, sino cercanía del cuerpo, ¿no? Del cos, y cos, no del alma. Cos, evidentemente, aquí será cuerpo y no corazón. ¿Por qué? Porque es un caso régimen. Porque es un caso régimen. Porque es un sintagma preposicional del cos. Si fuese corazón, sería del cor. ¿Eh? Porque cos mantiene la S en todos, tanto en sujeto, régimen, singular y plural, mentre cos, corazón, es sigmático solo en el sujeto singular y en el régimen plural. Aquí estamos en un régimen singular, entonces esta persona es cos. Del cuerpo no puede ser, no del alma. Y consentís maserat din sacandra. E, literalmente, este consentís, como fos, son siempre subjuntivos con carácter auspicativo de deseo. Ojalá fuese cerca de su cuerpo y no de su alma. Y ella me permitiese consentir, sería consentir, con un fenómeno de asimilación en ese, y ella me consintiera a selat, a escondida, selat, en latín, chelo, cielo, escrito así, ¿no? Que quiere decir ocultar, esconder, ¿no? A escondidas, dins sa cambra, dentro de su cambra. Que plus minafra al cor de colt de verga, que me nafra, eso es seguramente un germanismo, ¿no? Me hiere, me golpea el corazón, aquí será el cor, porque ven que no tiene el S final. Entonces es complemento directo, entonces caso régimen de cor. Cos solo en el sujeto, ¿no? Que me hiere el corazón plus que, más que golpe de verga. Car los yeusers lai on y es non intra. che ora, letteralmente, ha los eusers, è una perifrasis para indicar el yo del poeta. Yo, che soy su siervo fiel, su siervo, ero qua, yo, non intra, no entra, lai, la, ont, unde, il, ella, il, es, el pronombre personal de tercera persona femenino. Ella es, ¿no? Porque su siervo no entra la donde ella está. De lieis serai, de ella, lieis sería la forma oblicua, la forma régimen de ille, ille, nominativo, liei o lieis, las dos formas, caso régimen. De lieis serai asti cum carni onda, seré de ella, literalmente, así como carne y uña. Estaré tan íntimamente vinculado a ella como la carne y la uña. Y no creeré, no, no daré crédito a castic da mi, mi doncle. No creeré, literalmente, castigo, consejo, incluso amenaza de amigo y de tía, ¿no? Por cuanto me amoneste y me amenace amigos o tíos, no le haré ningún caso, porque mi destino es estar tan cerca de ella como la carne está cerca de ella. Ancla seror de mon oncle non amè plus ni tanto, era che starma, cae tan desisto medio desde l'ongla, se la implagesse, volvere essere distante, no? Anc, en el contexto de una frase negativa, la frase negativa es explícita en cuanto al non, non amei, así que non anc sería nunca. Amé, amé, yo, nunca amé. Plus ni tan, más ni tanto, no he amado más que ella, ni tanto como ella, ni siquiera la hermana de mi tío, ¿no? Perífrasis bastante alambicada para decir, ¿no? Pero ¿por qué es alambicada? Porque claro, está el vínculo a la palabra oncle, ¿no? Y para decir la madre, dice la seror de mon oncle, ¿no? Pero que viene un poco así como forzado, ¿no? No, es, pero es forzado porque todo es forzado, ¿eh? Es todo que es forzado, que es sofisticado, ¿no? No puede decir de manera tranquila mi madre, ¿no? La hermana de mi tío, ¿no? Así, da toda una... Porque está vinculado a la palabra rima, ¿eh? Eso ya una... un avatar enorme, ¿no? Realizar todo con estas pocas palabras. Sí, pero está en el ámbito de esta poética especial, de lo rebuscado, de lo refinado, de lo sutil, de lo no tan fácilmente comprensible, ¿no? De lo alambicado, incluso si queremos, ¿no? Porque, claro, evidentemente, uno sino que quién es la hermana de su tío. En teoría, si el tío no es un tío de sangre, podría ser incluso la tía, ¿no? En realidad, es el máximo que se supone que se puede amar en un plano no erótico, ¿no? Es la madre. Entonces, la amé más incluso, la amo más incluso que mi madre. Y lo explica, pero que esta arma es como una especie de juramento, ¿no? Por esta mi alma, ¿a ¿A qué es? Es esta mía, ¿no? Porque es el deítico de primera persona, ¿no? Esta mía. Caitán de dis humes lo de l'onglas que alei plagues volgrester de satanda, descrita, que tan vecino, tan certano, desis, licinus, no? Licinus, tan certano, como es el dedo de la uña, si a ella le gustase, plagues, no? De placer, si a ella le platiera, volgre, quisiera, forma del potencial del condicional, quisiera ser de o estar de su cámara, ¿no? Porque yo, si ella estuviese de acuerdo, estaré en plagués, quisiera ser tan cerca de su cámara como lo es el dedo de la uña. ¿Está claro? De me popar l'amor spinse il cor mintra, miels a son vol con porz de frecol vergia. De mi puede hacer l'amor, sujeto, que me entra en el corazón, mejor a su vole, a su voluntad, a son vol, no, l'amor puede hacer de mí a su albedrío como un hombre fuerte puede hacer de una verga frégol, el contrario de infrangible, ¿no? Flexible, fácil como es el lápiz, ¿no? Sin ser ningún gigante, yo, sin medir mucho mi fuerza, esto podría partirla como nada. ¿Quieren verlo? No. Porque si no, luego se pierde una preciosa elemento de la facultad, ¿no? Esto me he apropiado indebidamente, ¿no? Pero lo hacen todos, entonces un lápiz tampoco. Pero, partirlo, ¿no? El amor puede hacer de mí más, tenerme más a su albedrío que un hombre fuerte de una verga frágil. Pus, pues, pero con valor temporal. Pues que florió, floreció, florite, floreció la secta verga. Y de Don Adán, de Adán, solo, literalmente, fueron nebot y ongle, sobrinos y tíos, después que pasó esto, y aquí se necesita explicarlo, ¿no? En el segundo verso de la estrofe número 5, quinta, se habla de, evidentemente, de Adán. Entonces la referencia es al Viejo Testamento, ¿no? Después que, vamos, hubo la creación de Adán y de la humanidad, entonces se establecieron los vínculos de parentajo, ¿no? De lo que hay hermanos, y entonces, por lo tanto, si hay hermanos, hay hijos, tíos, sobrinos, todo el entramado genealógico que deriva de Adán. Sin embargo, el verso primero de la estrofa, florid la seta verde, ha dado mucho que discutir, ¿no? Muchísimo que discutir. La vida es como un juego de palabra entre Virga e Virgo, la Virgen. Es decir, que estaríamos en presencia primero de una forma de isteron proteron. Con il termine isteron proteron si indica in la retorica tradizionale un fallo, o perlomeno un'alterazione nella disposizione sequenziale di questo gioco, no? E l'hecho che cronologicamente è successivo, isteron, si pone primo proprio, no? Perché primo hai Adam, luego hai la incarnazione di Gesù Cristo, no? Así que por un lado tendríamos el juego de palabra entre el latino virga, verga y virgo, y el florecimiento de la virgo, la virgo, la virgen que se abre y florece y da, engendra un ser humano que sin embargo no es solo hombre, sino por definición dogmática es hombre, Dios es la reina que la prohibite y impuesta por delante, porque es más importante, ¿no?, la reencarnación de Cristo que no la caída de Adán, ¿no? Porque seca, seca propiamente significaría ¿no? Es obvio que una salvo la única expresión, ¿no?, de la Virgen María, ninguna virgen dio a luz un ser humano, ¿no? La única acción milagrosa, según también vemos lo que dice en esta materia el Sínodo, que aquí tenemos una importante, creo que no se modificará mucho, ¿no?, la tendencia dogmática, ¿no? Pero ¿por qué seca? Seca, repito, significa estéril. En realidad, no tiene este significado, ¿no? Aquí se tendría que citar un importante texto poético latino, un himno latino de una monja mística alemana contemporánea prácticamente de Arnaldo Danieli, que por lo tanto Arnaldo Danieli pudo conocer, no personalmente, no es necesario, sino sus obras y signos. Se habla concretamente de la Virgen como una virga seca. La Virgo seca, es decir, que la Virgen engendró sin necesidad de elemento húmedo, es decir, de semen humano, ¿no? Entonces, engendró y dio a luz sin ser mojada. Puede ser, parecer un poquito violento, ¿no? ¿Cómo? De una florecimiento, sí. Aquí calcula que el florecimiento es un florecimiento, no solo es una metáfora del nacimiento, un nacimiento por virtud y obra del Espíritu Santo, por lo tanto prescindiendo de la normal, natural, dinámica, copulativa que presupone que en general, con la exclusión de la Virgen María, cualquier otra persona que ha dado a luz, no lo ha dado a través del canal normal y natural que supone una aceptación colaborativa de un elemento húmedo proporcionado, aunque eso le pese a muchas situazione di vista, però proporzionato diretta o indirettamente, incluso attraverso la fecondazione artificiale, per un elemento liquido, fluido, umido, è indispensabile, perlomeno hasta ora, no? Entonces, después que nació Cristo, ¿no? Que la seta virga, que la Virgen floreció, dio flor y fruto sin contribución masculina, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿eh? Es decir, que él en todo claramente es un hipérbole, ¿eh? Un hipérbole de gloria divina. Desde que el hombre es hombre, que la historia humana es historia humana, los dos grandes hitos de la historia humana son la caída de Adán y luego la encarnación del Hijo de Dios en María Virgen, ¿no? Desde entonces, tan fin amor, un sella que por mientra non fuc os ángel vos no mencionaba, hipérbole escalada, ¿no? Nunca un amor tan fino, tan refinado, ¿no? Tan fin amor, amor, lo repito, que es femenino, por lo tanto, sella aquella amor, aquel amor porque es femenino, sella es femenino, pues si masculino sería semi, ¿no? Tanto fino amor como él que me entra en el corazón, no pienso uch. Uch es una abreviación de cogito. No pienso que fuese nunca an. Han visto que es exactamente la estructura que encontramos en la estrofa cuarta. An placeró de monon que non amei. No, non an. Nunca. Non ut vos an. No pienso que fuese nunca en cuerpo y ni siquiera en alma. Nunca ha habido un amor tan fino, término técnico, ¿no? Como la que yo tengo en mi corazón. Es la hipérbole típica y canónica del amor cortés, según la cual, por definición, el amor que el poeta experimenta es el más refinado, el más rebuscado, el más intenso, el más de todo. ¿Por qué? Porque él se ha enamorado de la mejor de todas las mujeres. Entonces, siendo ella lo que le transmite el amor, es obvio que no puede haber ningún amor comparable con el suyo. Es un tópico propio de las teorías del amor cortés que naturalmente Arnaud utiliza en completa obtemperancia o en completo obsequio a los santos. Con que yo esté, donde quiera que yo esté, unde sería on. Sería donde que yo esté, ¿no? Por doquier, esté yo, ¿eh? Fos, en plan, o instambra, fuera, en el llano, o dentro la cámara, mos, fos, nos par, delieis, tan, punte, en longa. Y aquí, mos, fos, es claramente mi corazón, no mi cuerpo, porque a él le gustaría que el cuerpo estuviese cerca de ella y sin poder saltar nunca, pero no, nunca lo ha estado tan cerca, entonces tiene que ser el corazón que esté cerca de ella. Mi corazón no se aleja de ella, de que el delieis del verso 30 recupera exactamente el delieis del verso 17, ¿no? Delieis serai, al si puntarne d'ombra, mos pors, mos par, delieis, tan puntem l'ombra. Mi corazón no se aleja de ella literalmente tanto como tiene la uña. No se aleja de ella ni siquiera la exigua distancia que corresponde al espesor milimétrico de una uña. ¿No? Así se imprime y se nombra Moscos en lieis un esforz en la vercia, ¿no? Así se literalmente emprende, ¿no? Se integra y se enongla es intraducible, porque deriva de ongla uña, sería si en uña se entraba como la uña en la carne, ¿no? Se aúña, se enuña, es un verbo derivativo. Probablemente es un apax, es decir, una palabra usada solo aquí, en ese contexto de gran trobar, refinado, sofisticado y argumentado. Mi corazón se integra y hace cuerpo con ella, como la uña en la carne, ¿no? Moscos en lieis, mi corazón en ella, como la espos, como se dice, si no me viene, es la parte, la corteza, como la corteza en la verga, ¿no? En la verga que tiene también la corteza, que está íntimamente vinculada. Que ella, que el sistema 33, sujeto femenino, pronombre de tercera persona singular, il, exactamente como en el verso 16, el régimen en il es liei o lieis, verso 17, verso 3. Verga tiene el sentido de verga, tiene el sentido de virgen, tiene también otro sentido que se ve al final, un sentido un poco sinodal, por así decirlo, un sentido un poco realístico, concreto. Con mucho que le dice a Don Martín de Riquer, con mucho que le dice, demasiado explícito, demasiado, pero lo veremos en la conclusión, ¿no? Que ella me es para mí, de joy, que ya sabemos lo que es, todos y palabras, canta. Ella es para mí, torre, palacio y cámara de joy, ¿no? Intransible este joy, ¿no? Espera de amor, deseo de amor realizado. Calculen la verdadera figura estilística, ¿no? Del torre, del trimembre, torre, palacio y cámara, ¿no? Es una especie de síntesis de la imagery, ¿no? De la imaginativa también feudal, ¿no? Se ve primero la torre, la letanía, luego el palacio y al final la cámara donde se entra, ¿no? Donde cámara no es solo el cuarto, la alcoba, ma era también la cámara donde el feudatario, ¿no?, aceptaba el homenaje de sus vasallos, ¿no? Torre, palacio, cámara. E non amo tanto, no amo tanto, non amo tanto. Già vi ha dicho che non amava tanto ni la hermana de su tío. Y así, a mayor razón, no ama tanto pariente, hermano mi tiro, es el máximo de la posibilidad de amor, ¿no? Que en paraíso mi alma, marma, tendrá, aura, doble joy, doble regozo, naura, partitivo, forma, partícula, partitiva, tendrá doble gozo de ella. El gozo en el paraíso será redoblado. Justamente Arnaud Daniel no puede imaginar un paraíso sin el placer de amor que le viene de la mujer amada. Que el paraíso mi alma tendrá de ella doble gozo, si ya muson per ben amarla entra. Si este ya tiene un valor de realce, podríamos decirlo. Si es verdad que algún hombre entra la y la y la donde en el paraíso per ben amar. ¿Cómo? Nus, sería nullus, nullus. Pero aquí no tiene el valor obviamente negativo. Quiere decir que no quiere decir que nadie entra en paraíso por bien amante. Si alguien entra en paraíso por el buen amor, ben amar, entonces yo gozaré de ella doble gozo en el paraíso. Siempre y cuando que alguien entre en paraíso por causa de su buen amor.